el país de los volcanes. El Salvador tiene más de 100 volcanes, 20 de ellos potencialmente activos. El volcán de Santa Ana es el más alto de El Salvador, pero también uno de los más fáciles de escalar, lo que lo convierte en un lugar turístico muy popular. Aunque se considera un volcán activo, el volcán de Santa Ana no ha entrado en erupción desde el 2005.